Y algo que nos llamó muchísimo la atención es el tema de la revista Semana que sacó una separata hace un par de semanas. Sí, señor. Lo que me llama la atención, o lo que yo decía, pues mucha gente la miraba y decía que no dice todo lo que es de Soacha. Bueno, muchas cosas que suelen pasar cuando se habla que estaban tapando la realidad con un solo, nosotros que así que muy bueno. Y bueno, y todos esos temas que se vienen dando alrededor de esto. Pero lo que siempre dijimos nosotros es que de lo que sí nadie puede hablar mal de la revista es de la fotografía que se tomó. Una fotografía bastante interesante, una fotografía tomada además por un joven soachuno, que ya es un fotógrafo profesional y que creo que ya se debe sentir muy orgulloso de que su talento y su arte haya quedado inmortalizado en una revista. Jorge Cerrato es el hombre que tomó, el joven que tomó esas fotografías, que recorrió el municipio con su lente y que nos sacó unos momentos de mucha alegría a quienes vimos la revista Semana. Jorge, muy buenos días. Buenos días, Carlos y Periodismo Público. Hombre, qué chévere, primero que todo felicitarlo. Veo que mucha gente ha reconocido su trabajo, inclusive este viernes estuvo como una especie de encuentro con algunas personas del municipio de Soacha. Sí, señor, se realizó una socialización, pues, frente a los temas de la revista Semana. Se mostraron las fotografías, muchas de las que no salieron en la Que revista. deben ser fascinantes también. Sí, mucha cosa quedó por fuera de ella. Venga, Jorge, ¿cuántas fotos nos salieron? Por cuestión de espacio, Por cuestión de espacio, sí, no sé, docenas, centenares. ¿sí? ¿Y esas fotografías qué va a pasar con ellas, Jorge? Yo las tengo de mí a mi cargo. La idea Son es, suyas. son de revista Semana, pero Ah, ok. igualmente yo no pierdo mis derechos de autor y de reproducción. Entonces yo puedo movilizarlas aquí dentro del territorio, mostrárselas a los habitantes, realizar exposiciones, todo este tipo de cosas. Venga, Jorge, ¿y qué dijo? O sea, usted no trabajaba por esa semana antes, sino hasta ahora. No, señor, ellos me contactan para esta especial. Sí, yo estoy. Ahí estoy bien. Bueno, vamos a ver si nos estamos escuchando. Bueno, hasta ahora lo contratan. Sí, señor, hasta ahorita me contratan. ¿Y lo contratan para este especial? Sí, para este especial. Y ya no hace parte ya no hace parte de la revista o por el buen trabajo va a continuar? Yo creo que continuaremos ahí. Qué bueno, ¿para otros especiales? Para otros especiales. O sea que a recorrer país. ¿Qué es Ojalá. lo que usted quiere? De alguna manera sí. Bueno, ¿cómo fue la experiencia, Jorge? Bueno, muy bonita en el sentido de acercamiento a las comunidades, que realmente pues las comunidades fueron las que abrieron sus puertas para lograr hacer estas fotografías en sitios donde no es común llegar a hacerlas. Sí, ¿fue difícil? Un poco, sí, se necesitó mucho esfuerzo y mucho empeño y mucha dedicación para esto. Y los de la revista quedaron encantados con ellos. Sí, les gustó mucho, les gustó mucho. De pronto tenían un poco como de temor sobre la revista, pero ahora ya no, quedaron muy felices con la revista. Venga, Jorge, hoy me dicen que va a haber una exposición de revista. O sea, aquí me están mandando un enlace y me dicen viernes de muestra fotográfica. ¿Fue la gente a ver sus fotos? Sí, fue varia gente, pues no, como siempre no fue el total de aforo que quisiéramos, pero sí fue mucha gente. Fue un gran paso y que la gente estuviera ahí por lo menos casi 2 horas mirando fotografías, fue sobre Soacha, fue un paso grandísimo. Sí, yo me quedé aterrado viendo la fotografía que usted tomó y sobre todo como viendo la situación del ojo que tiene usted para captar la realidad de Soacha sin desconocerla y sin desvirtuarla, pero a la vez para ver una imagen diferente de la realidad de Soacha. ¿Cómo se logra eso, Jorge? Dejando los estigmas un poco. Está bien que tenemos cosas malas y sí, tampoco pretendo esconderlas ni taparlas con mis fotos, pero no todo es malo. Hay muchas historias acá en Soacha, mucho color, mucha vida, muchas ganas de la gente. Entonces, es también fijarse en eso, no solo en lo malo, sino llegar a esos detallitos. Sí, Jorge, ¿y la cámara suya o la cámara de semana? No, mía, sigo trabajando con mi cámara de juguete. Sigue con su juguete, metido en su mochila y Sí. caminando por la ciudad y tomando fotos. Sí, ¿Cómo señor. lo contactaron? Pues todavía tengo un poco la duda de cómo fue que llegaron a mí. Pero Ellos me llegaron. llamaron un día y me pidieron el favor de acercarme a las instalaciones de semana y yo fui, los escuché y acá estamos. Jorge, ¿qué fue lo más difícil de ese trabajo fotográfico? Lo más difícil, captar los amaneceres. Sí, ¿por qué? por la situación de primero, pues de madrugar a esas horas y de llegar hasta los puntos altos a los que tocaba llegar, como el Cerro de las Tres Cruces, como las Puntas de Cazuca, todos estos barrios altos, y poder ingresar a las 4, 4 y media de la mañana, cuando no hay transporte, cuando no hay nada de esto, llegar hasta allá. ¿Y quién lo llevaba? Logré un acuerdo con unos transportadores de Altos de la Florida, de los Jeeps de Altos de la Florida, y una persona de ellos me colaboró con todo esto. Ah, o sea, usted tomaba las fotos por su cuenta y riesgo. De alguna manera sí, igualmente Semana obviamente financiaba todos estos transportes. Sí, pero usted cuadraba su propia logística. Sí, señor, yo cuadraba mi propia logística. ¿Usted decidía a dónde iba y cómo tomaba las fotos? Ellos me enviaban a mí una ruta diaria. Uh-huh. Ellos me decían a mí diariamente cómo qué realizar, a dónde ir, pero igualmente yo desde mi punto de vista también tenía que aportar, conociendo el territorio, tenía que decir desde dónde iba a disparar las fotos. Si ellos me decían un amanecer, pues yo ya sabía a qué punto debía ir. Sí, Jorge, usted estudió fotografía, ¿no? Sí, estudié fotografía y diseño gráfico. ¿Y ahora qué va a hacer? Por el momento, trabajar, seguir trabajando acá por el territorio lo más que pueda. Esperar a ver qué trabajos más me salen con Semana, pero igual, seguir trabajando acá con el territorio, con Soacha, y si logro algún momento salir del país, pues bienvenido. Sí, qué bueno. ¿Alguna vez imaginó, Guillermo, que iba a salirse una publicación nacional, 180 mil copias? Toda la revista, tengo entendido, es prácticamente su fotografía. Bueno, gran parte de la fotografía sí es mía, aunque no hay que desmeritar el trabajo de algunas personas que estuvieron ahí también. Pero la principal de Soacha es la suya. Sí, señor. Y la revista, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo hablé con usted, me decía la portada va a hacer muchas fotos y terminamos sacando una foto. Sí, pues yo al fin es que ellos querían como muchas fotos, pero bajo este concepto de que somos un poco la ciudad del sol y todo esto, entonces yo a ellos les dije que o debía hacer un atardecer o debía ser un amanecer, y ahí fue donde entramos en la búsqueda de todo esto, y después de varias propuestas, después de varios temas, se escogió este fondo de la veredita y todo el tema. Sí, porque yo había pensado, usted me ha dicho, vamos a buscar la manera de que sea un collage fotográfico. Y tomaron esta decisión de tomar esta foto, que además es espectacular esa fotografía. O sea, por algo la han escogido. Sí, es una foto, uno la ve ya, uno coge la revista. ¿Qué le han dicho sus compañeros, sus amigos? ¿Felices? No, sí, claro, ellos felices. Y pues más de que estas cosas allá estén pasando en el territorio y que de alguna manera estemos logrando cambiar la imagen de Soacha. O sea, al cambiar ese estigma, cambiar esa mala imagen que tenemos, ya vamos dando pasitos para lograrlo. Y pues, gigante este paso. Para uno mostrar esta parte y llegar uno, por ejemplo, a una revista tan prestigiosa como Semana, eso no sale cualquiera. Cualquiera no sale. La verdad que tiene que ser muy profesional, muy exitoso, como lo es usted, la verdad. Permítame felicitarlo. Gracias. Maravilloso. ¿Cuántas fotos tomó para poder llevar esta tomas? Porque es que es una cantidad. Esta no me sirve, esta sí me sirve. ¿Cuántas veces trasnochó? Porque me imagino que usted lo que dormía era muy poquito. Sí, la verdad fue un mes de mucho trabajo, poco dormir, trasnochar todos los días. Yo todos los días debía enviar fotos a Semana, entonces todos los días me tocaba tomar, arreglar y enviar. Entonces exigía mucho trasnocho, además que pues digamos que los equipos con los que cuento no son los mejores, el internet no es el más rápido, todo el tema. Entonces podía durar toda la noche cargando 10 fotos para enviar. Además que tocaba, me imagino que fotos en altísima resolución, sí. Totalmente, entonces eso lo conllevaba, entiendo, un tiempo. Lo entiendo, porque es que nosotros no tenemos buen internet. Jorge es un joven que vive en Soacha, Guillermo, él vive en Lagos de Malibú, ¿cierto? Quintas de la Laguna. ¿Qué más? Usted es de los que es igual que yo. Quintas de la Laguna es Quintas de la Laguna, así que en la mitad del Lago de Malibú. Así que sí. Yo viví en Quintas de la Laguna, por eso lo digo. Yo soy ahí cerquita. Sí, señor. Una pregunta. ¿Ya lo llamó el alcalde? ¿Qué le ha dicho? ¿Lo ha felicitado? ¿Le va a hacer un homenaje? Hombre, un personaje como este, hay que hacerle un homenaje en Soacha. Yo por mí, como alcalde, lo llamo y le hago un homenaje. ¿Ah? No sé, además que no, yo, pues, a Jorge lo que menos le importa es eso. Sí, bueno, de alguna manera sí tienes razón. Lo que menos me importa un poco es como estos homenajes y todo. Pero creo que más que el homenaje era para, pues, no decir que la revista, pero sí para el trabajo que se hizo, más que para mí. Entonces, claro, sí debía haber existido un evento donde todos los soachunos se dieran cuenta de que salió esta revista y de que se logró este trabajo sobre Soacha. Sí, venga, Jorge, ¿cuál es la foto que usted se tomó que no salió, que le hubiera gustado que saliera? Las lechuzas que capté, sí, en la vereda de San Jorge. Sí, yo cuando las vi, además hacían parte de la invitación que hicieron ustedes, las lechuzas, sí. Yo cuando las vi, dije es otra cosa diferente, o sea, es una, o sea, cómo las le iba a preguntar eso porque en la invitación salen las lechuzas, ¿cómo las logra usted identificar y tener el espacio para tomarles? Estas lechuzas las logro captar gracias al apoyo de los campesinos de la vereda San Jorge, en especial de Héctor Bello, que ya conociendo su territorio y todo lo que pasa en él, pues él me dice, vamos que yo creo que allí están hoy las lechuzas. Y corrí con la suerte de que tenía la cámara en la mano, llegué y encontré 3 lechuzas en un árbol. O sea que también gran parte del ejercicio es conocer el territorio, conocer la gente. Totalmente. Y contar con la gente que tiene que estar ahí apoyándolo a uno. Sí, escucharlos, porque si uno no los escucha, no va a conocer el territorio en un día, como ellos lo han tenido toda su vida ahí. Bueno, cuando usted dice que no ha perdido el derecho de sus fotografías, ¿quiere decir que si usted quisiera publicar un libro, lo podría hacer de estas fotos? Sí. Bueno, me llama la atención. Venga, ¿no lo ha pensado de pronto que...? Bueno, pues ya que me hablas de eso, la verdad, sí, ya fue algo que se planteó con el grupo Soacha en Imágenes, donde vemos la necesidad de enseñar a Soacha a partir de un libro que lo necesita, un libro hecho... ¿De fotos? De fotos, obviamente debe llevar algunos textos. Claro, pero... Pero sí que no se ha hecho como agente externo que llegó a tomar fotos y ya, sino que se ha hecho de la mano con las comunidades y realmente sea un libro que muestre Soacha. Sí, después hablamos. Porque el libro, pues, sí, me llama la atención. Es que mire... Don Guillermo, que uno puede buscar el talento y el talento está muy cerca al lado de nosotros. A Jorge le fascina esto. También le gusta la televisión, ¿no? Sí, también los audiovisuales. Y también le apunta a esto y todo lo hace muy casero. O sea, todo lo hace con sus recursos y con su talento. Y no es que tenga pues la que maquinotas ni las que computadores. Y eso pues le dificulta, como le dificultó en el caso de Semana, tener que esperar a cargar una fotografía para que le llegara al periódico, a la revista, y ellos tomaran las decisiones. ¿Vieron todas las fotos de Semana o no? Yo considero que sí. Yo considero que bajo su trabajo sí debía estar en observar todas las imágenes que yo les enviara. Entonces yo creo que ellos hicieron su trabajo bien, las revisaron todas por cuestión de espacio, y de estos temas me imagino que fue que no salieron algunas cosas. Me escribe mi productora que ustedes tienen una casa de imágenes que queda por la octava. ¿Qué es eso? Bueno... Creo que esto es un proyecto un poco aparte pues de lo que estamos hablando hoy de la semana, pero sí es una sorpresa que le tenemos preparada a Soacha. Ya que me estoy chiviando yo aquí el tema, me lo estoy adelantando un poco. Un poquito, pero igual sí es algo. ¿Qué es eso, Jorge? Digamos que muchas cosas en Soacha se quedaron sin casa. La música, el arte, la cultura, muchos temas que necesita Soacha. Y nosotros estamos aportando esa casa, estamos adecuándola para que este proceso se dé y las comunidades se apropien y reciban esta casa como su casa. ¿Y esa casa dónde queda? Esa casa queda en la calle Octava con 1759, al ladito del Aguao. ¿Y esa de quién es o qué? De Soacha en Imágenes. Ah, del grupo de Soacha en Imágenes. El grupo Soacha en Imágenes somos... pues el grupo que toma la iniciativa en tomar esta casa. Igualmente allí estamos articulándonos varios grupos muy importantes del territorio. Todos esos colectivos que se dedican al documental, a la imagen, a la no solo al arte, a la naturaleza, a los audiovisuales, a muchos temas, desde grupos de teatro, grupos de danza, grupos como el Aula Intercultural Neuta, grupos de música, en fin, la idea es abarcar muchos temas dentro de esta casa. Pues Jorge, usted hace parte de ese combo. Hoy logra algo importante, ojalá nunca se les acabe ese entusiasmo y ojalá los podamos apoyar los que creemos en el tema. Tengo entendido que ustedes le están jugando muchísimo a esa situación, con esfuerzo, con mucho más esfuerzo a veces que con dinero, ¿no? Sí, la verdad, muchas más ganas, aguante y fuerza que con dinero. Sí, yo conozco el trabajo de ustedes, siempre lo he admirado y lo felicito, hombre, porque no es solo usted, sé que detrás de usted hay mucha gente que lo ha inspirado y sé que hay un combo de jóvenes que creen en la ciudad y que creen que, lo que decía, Soacha se quedó sin casa no solamente muchas personas desde el punto de vista humano, sino también la cultura, el arte, todos estos temas que están por ahí alrededor. Jorge, lo felicito, me invita a la casa, quiero ir. Claro, por allá, bienvenido usted, Periodismo Público, y los soachunos que quieran estar allá. Ya pronto estaremos dándonos una buena sorpresa. Qué machera, Jorge. Felicitaciones y para adelante con esos temas de la fotografía de nuestro municipio. Muchas gracias.